Muy buenos días, les habla el señor Sánchez, su profesor. En filosofía de educaciones, cada maestro con su librito. Soy de la tierra, mi esposa es Patricia y mi hijo es Damien. Tenemos un perro, Zorro, y dos gatos, Fafa y Frodo. Hasta la vista, amigos.